Bueno, buenas tardes. Mi nombre es José Mancilla, voluntario de la octava compañía de Revuelto Osorno. Le comento, en hora de la mañana llegó una señora acá del sector pidiéndome ayuda, tocándome la puerta de mi domicilio, pidiéndome ayuda, gritando afuera que la ayudara, ya que venía con una menor de 2 años sin respiración. Abriendo la puerta, efectivamente me encontré con una menor que no respiraba. Procedí inmediatamente a llamar al servicio de urgencia que me coopere, que venga a la ayuda. Y yo procediendo a tomarla, haciendo reanimación a la menor de 2 años que se encontraba sin signos vitales. Y gracias a Dios me dio buenos resultados, que ya un par de reanimación ya empezó a volver la niña. Y nosotros, bueno, de hecho, darle gracias también al cuerpo bombero en sí por preocuparse por nosotros, de tenerlo capacitado día a día a los voluntarios, los instructores que teníamos de cada compañía, que lo capacitan nosotros para enfrentar este tipo de emergencias. Bomberos en sí estamos para enfrentar las emergencias que se lo requiere la comunidad, y eso dejar claro también al cuerpo bombero que se preocupa por sus voluntarios. Tomé contacto no hace mucho con la mamá de la menor y se encontraba en observaciones todavía la niña, y a ver, muy agradecida que le salvé la vida a su niña. Así que gracias a Dios se encuentra ya sin riesgo vital, la niña está en observación en el hospital. Sí, es que lo que pasa es que mi hija convulsionó, le dio algo respiratorio, en lo cual el bombero Marcelo Mancilla, él me la reanimó, la hizo reanimación. Sí, porque él es vecino de mi cuadra, cual yo sabía que él es bombero y él hace reanimación y todo, y se corrió también, para que me ayude. No reaccionaba, él no volvía, perdió conciencia. Ya no es la primera vez que me la ha salvado, así que...